va a realizar la charla debate, la coyuntura sociopolítica actual de la sociedad cubana, a cargo del doctor Darío Machado Rodríguez, presidente de la Cátedra de Periodismo de Investigación y vicepresidente de la Cátedra de Comunicación y Sociedad del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Estamos en comunicación telefónica con Darío Machado Rodríguez, a quien le agradecemos. Buen día, Darío. Acá Juan Manuel y Ariel, te saludamos en De la Azotea. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes y un saludo para los radio oyentes de La Azotea. Darío, ¿por dónde van a estar los ejes de la charla de hoy? Contanos sobre qué temas se van a hablar o sobre qué temas la gente también va a poder participar en esta charla debate en Luz y Fuerza. Bueno, es una charla debate, o sea que va a tener una parte en la que yo voy a hacer una primera exposición con un recorrido histórico breve, sintético, para caer en los ejes de las transformaciones actuales en la sociedad cubana, y a partir de ahí pues dialogar con los que vengan, ojalá que venga mucha gente, y podamos intercambiar y, bueno, responder preguntas, lo cual haré con muchísimo gusto en la medida de mis posibilidades. ¿Y por dónde pasan hoy los grandes debates? Digo, llega mucha información, alguna más fiable que otra, pero evidentemente si hay algo que es cierto es que hoy en Cuba se están dando debates interesantes desde el punto de vista social, político, económico. Digo, ¿cómo se podría caracterizar el momento que está viviendo hoy la sociedad cubana? Bueno, la definición oficial, digamos, en curso, es que se está produciendo una actualización del modelo económico de la sociedad cubana con todas las consecuencias que tiene esa actualización. Yo prefiero llamarlo una importante reforma económica que tiene implicaciones de todo tipo, no solamente implicaciones, digamos, positivas, sino que también tiene implicaciones negativas que es necesario prever y estar alertas y discutir. ¿Oigo? Hola, ahí te escuchamos perfectamente. Un pequeño inconveniente, pero sí, ahí te escuchamos. Sí, ya, escucho también. Sí, nos decía sobre lo que se está produciendo ahora en Cuba, sí. esta modificación. Sí, estas reformas económicas, ¿por dónde pasan y cuáles son estos peligros, estas cuestiones, este lado no tan positivo de estas reformas económicas? Bueno, es que como toda acción del mercado, el mercado siempre plantea una transformación en la sociedad, siempre el mercado tiende a jerarquizar el resto del funcionamiento de la sociedad de acuerdo a la jerarquía del mercado, que diferencia a las personas no ya por sus derechos, sino por sus posiciones, por los recursos que tengan. Y eso trae, obviamente, desafíos para una sociedad como la cubana, que viene de una práctica de igualdad social muy importante en las últimas décadas. Uh-huh. Y que en este momento, bueno, pues por razones de la coyuntura en que vivimos en el mundo de hoy, la crisis económica, la falta de recursos para la inversión, que es un asunto muy generalizado en el mundo, salvo excepciones, y eso, todo eso ha traído como consecuencia la necesidad de enfrentar la actualidad con un proceso de reforma que, por cierto, ha sido el producto de un gran debate nacional que yo tendré el gusto de explicar hoy cuando intervenga en la charla, y que dice el modo en el que se practica en la sociedad cubana actual la política, o sea, cómo se hace la política en la sociedad cubana actual. Uh-huh. Darío, cuando se habla aquí en Argentina de Cuba siempre hay obviamente mucho respeto, incluso mucho afecto, obviamente por la figura del Che Guevara, ¿no? Pero y se compara y desde determinados sectores con buen criterio el desarrollo, sobre todo educacional, ¿no? Y cultural y también en la medicina que tiene Cuba. ¿Crees que esa visión que hay en algunos países de Latinoamérica refleja lo que vive hoy, siente hoy la sociedad cubana dentro de la isla? Mira, sí, en general sí. En general sí, porque en primer lugar la sociedad cubana siente que tiene la seguridad de la educación y la seguridad de la atención médica. Uh-huh. Hay un gran esfuerzo nacional en este momento que entronca con las tradiciones internacionalistas de la sociedad cubana. Nosotros tenemos muchos médicos fuera del país en este momento trabajando. Esos médicos forman parte de toda una política que genera una economía que ha pasado a ser fundamentalmente una economía de servicios, y particularmente de servicios de conocimiento, como puede ser, por ejemplo, este, ¿no? La práctica de la medicina, los instructores deportivos, los educadores. Quiere decir que hay decenas de miles de cubanos en el exterior en este momento cuyos servicios aportan la parte principal de divisas líquidas que entran en la sociedad cubana. Y claro, como es un esfuerzo de una determinada magnitud, aunque en Cuba quedan practicando una cantidad de médicos varias veces superior a la que había al triunfo de la revolución, bueno, hay lugares donde, por ejemplo, digamos, el médico que me atendía ahora se fue para una misión y está, qué sé yo, en Angola, o está en Venezuela, o está en Guatemala, o está en cualquier otro lugar, y ahora ya yo no lo tengo, era mi médico, ¿no? Claro. Y por supuesto eso forma parte de un cambio, de una transformación en la cotidianidad en la sociedad cubana. Pero en general los servicios de salud en Cuba se siguen manteniendo, como siempre, son servicios gratuitos, y a la vez también se practica el internacionalismo, porque una parte importante de esos servicios no se cobran. De los 60 países en los que Cuba presta servicios médicos, solamente se cobran 20. Uh-huh. En los restantes se hace, como por ejemplo en el caso de Haití, donde hay desde hace casi 15 años un contingente de alrededor de 500 médicos y paramédicos cubanos que trabajan gratuitamente allí y que se están ocupando del 60% de la población de Haití. Uh-huh. Y lo hacen totalmente gratuito. Uh-huh. Es un hecho de orden. Ahora mismo ha salido un contingente de alrededor de 250 médicos, enfermeras y personal técnico para combatir el ébola en Sierra Leona, por ejemplo. Uh-huh. Y ese contingente probablemente crezca en el futuro, y todo eso sí se ejerce de forma totalmente gratuita. Uh-huh. Yo personalmente tuve la experiencia hace algunos años, apenas asumido Evo Morales en Bolivia, de estar en Bolivia y ver cómo rápidamente las misiones de médicos cubanos estaban en muchas de las ciudades, y hablar y compartir con ellos, y reflejaba precisamente todo esto que vos nos estás contando respecto del internacionalismo, de la función social que cumple la medicina, y esto de recorrer el mundo donde sea necesario la presencia de esas misiones. Quiero consultarte sobre si precisamente esos valores que se le inculcan a esas personas, en este caso médicos, son los que, digamos, se puede decir, ponen en resguardo a la sociedad cubana de estos peligros o de estos males que entrama el capitalismo de mercado que está empezando a desarrollarse en Cuba. Bueno, efectivamente, es tal cual, porque un elemento muy importante en la sociedad cubana ha sido el contenido de la educación y los valores que esa educación transmite. En el caso particular de los médicos, Cuba es el país del mundo que tiene el mejor índice de médicos por habitante, y además de tener en este momento más de 20 facultades de medicina funcionando en el país y graduando médicos, hay una que es la Escuela Latinoamericana de Medicina, que ya ha graduado a más de 20.000 médicos que han estudiado en Cuba gratuitamente, provenientes de todos los países de América Latina y de algunos otros países del norte, como por ejemplo de Estados Unidos. Se han graduado más de 100 norteamericanos sin recursos para poder costearse la carrera de medicina, y se han graduado en la Escuela Latinoamericana de Medicina también. Hay cerca de 700 médicos haitianos que se han graduado en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, se han graduado de medicina y están ejerciendo la medicina social también en este momento en Haití, en su país. Forma parte de una vocación martiana de uh-huh. la revolución. Martí decía que patria es humanidad, y que ese concepto de que todos somos terrícolas y debemos cooperar está también presente en la sociedad cubana, y creo que efectivamente, como tú dices, tiene que ver con la educación que se le inculca. Muchas veces la prensa, los medios de comunicación ponen el eje en algunos de esos médicos que prefieren, estando en esos países, irse. Uh-huh. y entonces llegar finalmente a Estados Unidos. Y bueno, son, en este momento tenemos 40.000 médicos y paramédicos fuera. Si se van 100, 200 en el año, eso es lo que refleja la prensa, y no habla de los que hacen su misión y regresan a Cuba y siguen trabajando normalmente, uh-huh. que es la inmensa mayoría. Sí, sí, sí. Y bueno, y ya que ahí pones el eje y el foco en la prensa, sos vicepresidente de la Cátedra de Comunicación y Sociedad del Instituto José Martí. Preguntarte sobre cómo ves actualmente el panorama de la prensa a nivel general. Digo, coincidimos en el hecho, siempre lo mencionamos, de que el periodismo está en crisis en nuestros países de América Latina. En general se están discutiendo nuevas leyes, nuevas formas de hacer comunicación. En nuestro país de hace algunos años hay una nueva ley. Nosotros formamos parte de ese proceso. ¿Cómo ves, Darío, al periodismo en América Latina en su conjunto? Bueno, el periodismo en América Latina tiene un problema, que hay una gran presión mediática internacional que está desarrollándose en este momento en el mundo. Hay medios que son hegemónicos y en realidad la veracidad de la comunicación se puede lograr solamente si se ejerce un periodismo contrahegemónico. Y en ese sentido, el periodismo en Cuba es en general un periodismo contrahegemónico. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo porque los medios en Cuba son propiedad social, no pertenecen a intereses corporativos de ninguna empresa transnacional, grupo de poder. Aunque te digo de plano, y lo podemos comentar con mucho más detalle hoy en la charla, los periodistas cubanos tenemos muchísimas críticas a cómo se ejerce la comunicación en Cuba. Estamos constantemente discutiendo esos temas, investigamos, trabajamos para mejorar nuestra comunicación, pero sin perder el sentido cultural que debe tener el proceso comunicacional, evitando que haya una manipulación, un aprovechamiento oportunista que tienen los medios, porque los medios son los grandes multiplicadores de información. Los medios son ese espejo en los que todo el mundo se ve de alguna manera y con el que todo el mundo interactúa, y el mundo que ofrecen los medios de comunicación, el mundo mediático, el mundo simbólico, uniforma mucho el pensamiento de las personas y ejerce una importante influencia que puede ser, y de hecho suele ser, muy negativa cuando está transida por los intereses corporativos, ¿no? Entonces, ahí vienen la manera, las tergiversaciones, la forma de cambiar el contenido de las noticias aparentemente veraces no tienen ninguna veracidad. Recientemente fue un hecho muy interesante, salió en internet, estuvo mucho tiempo en YouTube, un niño que supuestamente defendía a su hermana de disparos que le hacía el ejército sirio para poder proteger a su hermanita. Resulta que al final todo había sido un video que había sido hecho por unos, creo que noruegos, que estaban ahí, hicieron ese video, lo pusieron, y después que metieron esa idea durante mucho tiempo en YouTube, relataron que había sido un video hecho por ellos, pero ya dejaron la huella de eso en la subjetividad de las personas. Hay muchísimas formas hoy de enmascarar la noticia, y nosotros tenemos la posibilidad de hacer ese periodismo contrahegemónico, que hoy por hoy creo que es el único que se puede acercar realmente a la veracidad de la noticia, de la información que se ofrece al gran público. Bueno, el caso de Cuba, si se quiere, es paradigmático a la hora de tergiversar y de mentir. Digo, históricamente Cuba ha sido víctima de esas operaciones de la prensa hegemónica. Efectivamente, es así. Y bueno, también hemos aprendido a contrarrestar eso. Estamos hablando con Darío Machado Rodríguez. Hoy a las 6 de la tarde va a estar dando una charla de debate, en realidad, con la participación del público en el Salón de Luz y Fuerza, 25 de mayo, esquina Olazábal. Darío, agradeciéndote mucho el contacto con la radio, con FM de la Azotea. Obviamente convocamos a que se acerquen a esta tarde a escucharte y a participar, ¿no? También para generar este intercambio, porque a veces, como decías vos, se habla por lo que algunos medios dicen, y quizá conocer la realidad, como es la temática de hoy, ¿no? La coyuntura sociopolítica actual de la sociedad cubana, una voz directa, en este caso, con tu participación, va a ser muy interesante, así que te agradecemos estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, y una vez más gracias al público de la Azotea. Un abrazo, hasta la próxima. Luego.